Buenos días, buenos días, buenos días. ¡Hey! Buenos días, carapocha, buenos días, cabrón, hijo puta maricón. Buenos días, colacao, buenos días, colocón, buenos días, resacón, buenos días. Buenos días hasta hoy, buenos días desde el día anterior, buenos días. Buenos días, azúcar, que te acabas de levantar. Buenos días, todos los días son igual. Buenos días, pues. Los buenos días se irán, buenos días y mejores vendrán. Buenos días en Irán, se esperaban si Saddam. Los buenos días cambiarán, algún día se lo creerán. Sí, cuando yo te los buenos días. Buenos días, Bermeo, buenos días, Viena. Buenos días, te dirán. Buenos días, Lendakari, tengo que calar. ¿Y dónde me podrían atender? Por allí o por aquí, ha sido un placer conocerle. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días a todo el mundo que se acaba de levantar. Buenos días. Y si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días al zapatero y a los dedos de mis pies que se salen del zapato, me ha salido caro. Buenos días al atentado en la suela de mi zapato. Buenos días otra vez, buenos días. Pero la culpa no tiene zapatero, no soy yo que patino mucho. No, si va a ser que hay alguien detrás de todo esto. Espera, que lo saludo. Buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días, Rajoy. Buenos días, con la cara al sol. Buenos días. Buenos días a ese bigote sin afeitar. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, anormal. Y ese presidente de los Estados Unidos, a ti no te doy ni los buenos días.